7 de Ñuñoa. Gordo. Perdone, señor Linda. Es la falta de respeto que suelen permitir nuestro trato. Lo que quiero decir, señora, que estoy muy contento. Muy emocionado. 20 años. Mi amigo. Y compañero, ¿entiendes? Es cabezón canallas. Cabezón canallas. Cabezón parecía hongo. Pero es mi amigo, señora, es mi amigo. Me decían, weón, medio hipo, weón. Medio hipo, weón. Oye, y este weón era ne. Ese era yo, señora. Negro y chico. ¿Cómo le decían? Ese era yo. Le decían el cagazorro, weón. Él me puso el cagazorro, señora. Siéntese. Siéntese que se van a enfriar los ravioles. Sí, señora. Y yo estoy en la cocina por si necesitan algo. Muy amable. Está todo muy rico en esta casa, señora. No sé, caliente, ¿cómo? ¿Cómo que caliente de qué, hombre? Porque por te caché, ¿de qué, amigo mío? ¿De qué me cachaste? Nada más estás hueando la mía. Pero, hombre, por Dios, ¿cómo se te ocurre, hombre? Somos amigos así de cabros chicos, weón. Y te quiero una cosa que me no se queda dentro para afuera. Puede que te quiero, weón. Somos amigos. Además, ¿cómo te vas a molestar en tu bendito hogar a su esposa? Hay que estar enfermo el hoyo, weón. Además, yo quiero felicitarte por tu señora esposa. Es simpática, buena moza. Gente, weón. La gente, pero, gente se ve por todos lados. Para el mambo, weón. Si esta mina no. No es mi señora, bobo. No, No, yo con esta mina ando, weón. Pues, ¿por dónde andáis, weón? Mira, siéntate, te explico, mira. Andar con una mina es un compromiso leve, ¿me entendí? Leve, weón. O sea, ni muy, ni tan. O sea, vos con la no andáis. Puta que me quedó claro, weón. Lo que es claro, claro. Lo rico, weón, cuando uno ya está bordeando los 50, compadre, es andar con una mina joven. Joven, porque una mina joven, weón, estimula. Estimula. Claro, vos despertáis así en la mañana y miráis por la sábana para abajo y te das cuenta que el otro huevón se levantó primero que vos, huevón. ¡Mira que la cae, que soy bien tío, cabezón! Mira que te quiero como una hueca, me nace que entro afuera. Somos amigos así de cabros chicos, huevón. ¿Cómo no te vas a querer? ¿Eres divertido? ¿Qué encuentro más providencial, weón? Claro que sí, vos, compadre lindo, si nos encontramos en Providencia. Oye, yo soy gracioso, weón, me voy a cagar de la risa, weón. Vos estás pintado pa ir el lunes, weón. Ah, no, ahí invitan a cualquier gallo ahora, weón. Más ravioles. Están exquisitos los ravioles, oiga, un aplauso, ¿eh? Está todo muy bueno en esta casa. ¿Más vino? Cae solo el vino, fíjese que es un buen vino. No nos va a poner a decir que no, pues, señora Linda. ¿Quiere más queso rallado en los ravioles? Un pin de queso. Un pin de queso. Pero para sazonarlo. Ponga un pin de queso en los ravioles. Pero por Dios, ¿cómo? Oye, weón, si tengo más, weón, no. Tranquilo, weón. ¿Pero qué va a pensar tu señora que me gusta el queso? Va a pensar que es un ratón de cola larga. En esta casa no se ve pobreza. Y pongan atención que les voy a traer un postre maravilloso que preparo. Usted hace unos postres bien ricos, me tinca, señora. No sé, caliente, weón. Ah, ¿cómo que caliente? ¿De qué? Porque te caché, weón. Somos amigos así de cabros chicos, weón. De nuevo me estás cuidando la mina. Mira, ¿cómo o... se te ocurre? Somos amigos, sí. Pero mira, siéntate aquí, weón. Mira, siéntate aquí, weón. De aquí sé clarito que me querés cagar, po, weón. Mira, siéntate aquí. Soy mal pensado, cabezón, weón. Para decir chileno, weón. El chileno siempre anda pensando mal de todo el mundo. Si no, pregúntenle al diputado Nelson Ávila. Pero cómo le va a faltar respeto en tu bendito hogar. A mí yo quiero darte las felicitaciones por tu lindo departamento. Puta que es alto, weón. Pero es bonito, weón. Es amplio, está hecho con amor. No, está, weón. Es viejo usted departamento. No. Se me llueve hasta en verano, weón. Pero son detalles nomás. Lo construyeron los bisabuelos de Copeva, weón. Ah. Entonces no es ni un problema, weón. El ventanal es amplio, grande, bonito, weón. Salvo esta weá, que es lo que está aquí colgado. Es bonito el ventanal, no sé, una weá para afuera, pero no importa. La lámpara, compadre, lindo, es un poco grande, para mi gusto. No sé si la lámpara es muy grande o la mesa es muy chica, weón. Hay una cosa que a mí no me calza. Se parece al departamento del ping-pong esta weá. ¡Soy tu amigo y te quiero! ¡Te quiero con una buena gracia! ¡Oye, que soy gracioso, weón! ¡Oye, weón, me cago en la risa! Búscale otro defecto y le hacemos una teletón, weón. ¡Ah, no! ¡Si no, pues si Macedonia, no, la Pompadour! ¡Uy, señora linda! Ya no está el postre, ni siquiera han comido los ravioles, hombre, por ¡ah, Dios! No sé, mala cueva, se come el postre nomás. Permiso. No hay entrar en mala onda, weón. Lo que pasa es que esta weona, cuando quiere ser atenta, weón, a veces la caga. Yo me di cuenta de inmediato que su señora es súper atenta, es rápida para atender. Puta que rápida, weón. Dímelo yo de verdad, weón. Pero hay un solo detalle, compadre lindo. Me dijo cueva, me pidió concha. Claro, aclaremos. Pero están cerquita, weón. Ese me ocurrió recién. Porque todos los días me cambia de apellido, weón. ¿Te gustaron? ¿Más vino? No, bueno. A vos te toca hablar, no hay que estar inventando guas, te olvidó el texto otra vez. Mira, a mí mismo nomás. Mira, pregúntame, pues, weón. Yo le voy a decir lo que pasa con este weón. Él es orgulloso porque salió egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, pero es un weón cuadrado. O sea, no le dais la frase, weón, se van a mierda, no. No es capaz de seguir la idea, ¿me entiendes? Este weón no puede caminar y mascar chicle a la vez, se da la cresta, no le da. Para mí que vos saliste de la escuela de teatro, la escuela militar, weón. ¿Te gustaron las centollas, weón? Bueno, por fin me preguntaste, weón. Si este es un diálogo, no un monólogo. Ricas las centollas, compadre lindo. Ricas, deliciosas, frescas. Para mí, te lo digo de verdad porque te quiero una guaca que me la sigan. Son las mejores centollas que me he comido en todo el día. conversa, no vamos conmigo. No, dejémonos broma. Te puedo hacer una pregunta de verdad. ¿De dónde, compadre lindo? ¿De dónde sacas estas historias tan frescas, carnudas y deliciosas? Y sabrosas. Y sabrosas también. Del mar, huevón. Y pregunto, weón, hasta me tincaba que eran del mar. Ahora le acepto un brindis. Ese no, voy a partir de este brindis con este rico vino Torreón de Varego para hacer el brindis final en el 2000. Eso me y quiero brindar por mi presidente. Mi presidente, estoy muy orgulloso de que haya invitado al rey de España a la isla de Pascua. ¿Territorio chileno todavía? Por suerte lo invitó Frey, pues bueno, lo invita él, el Wing Wing, le regalan la hueá. La hueá, el Sausao, los Tolomiros, toda la hueá. Oye, el rey, compadre, andaba fascinado. No brome. Te juro, le dijo a presidente, le dijo a presidente. ¿Qué le dijo? Dijo, coño, ¿cómo te quieren aquí en la isla, Eduardo? Y el presidente dijo, ¿por qué mi rey? ¿Por qué mi rey, pongo? Pero no de maricón, sino que porque el otro hueón era rey. Rey, pongo, era rey. Rey de verdad. Además que el presidente sabe tratar a la gente porque ha viajado mucho, algo perdido, sino hueón. Por eso le dijo, ¿por qué mi rey, hueón? Mi rey. Y el rey dijo, coño, por la cantidad de monumentos que te han hecho en la isla, tío. Tanta weá, weón. Compadre, usted es divertido, usted es humorista. Ah. Oye, ¿te acuerdas cuando conté el chiste en las veladas de fin de año del liceo? Que vos sos divertido, una weá que te nace aquí adentro, fuera, weón. Vos, compadre, que te lo digo muchas, repetido muchas veces en mi vida.